La número uno de verdad en toda la zona sur, Pacífico Central y más allá. 88 Estéreo, la que te enciende. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. A ver, muchachos y muchachas, arrancamos con el aguijón. ¡No! 905-885-1010. 88 Estéreo. Recordamos, amigos, que toda la gente que quiere salir en este montón de vaciladas, de bañazos, de montón de estupideces y que quiere montón de anuncios, que quiere patrocinar el montón de anuncios que salieron, puede llamar al 770-5760 o a 88 Estéreo, la que te enciende. ¡Papital! ¡Papital! Ya se cae en la cuña. Siguen, chiquillas. Seguimos. Bueno, no sé si tenemos llamada o no. Bueno, son toques, porque Juanca se jaló una torta güeiza. Sí, eso lo hicieron al propio. Bárbaro, Juanca. Para toda la gente que va a bajar el programa, hace media hora empezamos. Lo que pasa es que hasta ahorita Juanca puso el rec de grabar. Juanca, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Chispas del oficio. No, ¿sabes qué es? Es que las mujeres vienen a poner la fea. Entonces, sí, no, es que las mujeres no se dan, güey. Es que se pusieron tan nerviosas del programa que no se cortaron nada. Y eso sin frotar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a La Guijón nuevamente. Hoy estamos intentando descubrir con nuestras invitadas, Flor y Andrea, quién entiende a los hombres. Así que, chiquillas, sigan. Tenemos también a Marian y a María aquí invitadas, y a Viviana y a Gustavo. Gustavo, no, Cerati, ¿cómo? No, que parece que lo contrataron las mujeres, porque nos estaban... Son refuerzos. Hace un rato le preguntamos que qué decía y ayúdeme. Derecho a la respuesta, ¿Va acá, Gustavo? No. No le saben. Ok, vamos con otra de las llamadas. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es tu nombre? Rocío. ¿Quién entiende a los hombres, Rocío? Nadie los entiende, ni ellos solo se entienden. Bueno, hasta luego, Rocío. ¿Ve, Rocío, lo que son? ¿Ve lo que son? Sí. No, ya, pero son una cosa. Diga, a ver. ¿Por qué los hombres son tan infieles? Sí, son todos. No sé. No todos los hombres somos iguales. Vea, no todos los hombres somos infieles. ¿Por qué las mujeres buscamos tanto si todos los hombres son iguales? ¿Verdad? Sí, Juanca. Legalmente, ya vemos muchos hombres que creemos en la fidelidad. ¿Qué creen? Le pasamos toda la responsabilidad al guaro. Ale. ¿Algún saludo o algo? Nada más para decir un chistecillo. Ok, échalo, a ver. ¿En qué se parecen los hombres a los cepillos de dientes? ¿En qué se parecen los hombres a los cepillos de dientes? Ajá. ¿En qué? En que se utilizan 3 meses. Y ya después no sirve. Se le fue. Ve, era tan malo el chiste que se le fue. Se autocortó. No, al propio lo hicieron. Termínelo. ¿Dónde la vamos a escuchar? ¿Cómo? ¿Aló? Sí. Termínelo. Ah, en que se utilizan 3 meses y luego se desechan. Qué malo. Todos somos infieles ustedes. No, y también. Saca 3 meses y cambia hombre. Después no quiere que seamos infieles y cada 3 meses nos cambien. Mujer Andrea, infiel. Dígame. También se parecen a los cepillos de dientes en que solo el palo les sirve. ¡Ah! Pero, ¿con eso no les basta a ustedes o no? Ok, bueno, amiga, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ok, bueno. Vamos con otra llamada. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Se nos repitió. Seguro le dijo, no, con Andrea no quiero hablar. Se llama Tutú. Sí, miedo. Miedo, eso es miedo. Aló, buenas noches. Ya no se nos gusta llamar. Aló. Aló. Hello. Esta es amiga, este es amiga amigo de Flori. Amigo. Hola, Flori. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Está linda la. Ay, mírame, habla Peter, ¿se acuerda de mí? Uh-huh. Ay. El amigo que me llamó aquel día. Pero no sabes que eso era Guijón, que son amiguísimos míos. Ay, bueno, estamos. Entonces, ¿de qué lado está usted? Son unos descarados. Pero. Bueno, yo voy a favor de las mujeres. Él de alguna forma quiere meterse a echarnos del programa abajo. ¡Qué vida! No, yo voy a favor de las mujeres. ¿Ahora las qué mujeres va a decir? Yo soy casi parte ya de ella. ¿A usted no le conviene hablar mal? A usted no le conviene hablar mal, así es que échenlo. A ver. No, yo soy parte de ellas ya casi, o sea, me faltan 15 días. tengo que hablar con el doctor nada más. Pero yo los hombres, uno no los entiende, no. Los hombres son unos descarados, sí. Sinvergüenzas, sí. Se aprovechan de uno, sí. Llega uno la cita y bueno, papá, y pues ya, y nada, puro ya, ¿verdad? Y a uno nada de amor. Ay, Dios mío, yo no sé qué hacen, o sea, nadie los comprende. Una pregunta, ¿usted fue el que puso el recurso de amparo? ¿El recurso de amparo? No, es que es amigo mío. No, es una gorda horrible, que es fea. Bueno, pero ya para cortar, yo a las chiquillas, les bueno, que yo las apoyo, yo las amo. Los hombres, bienvenido, yo no puedo ir sin ellos. Es que usted está resentido porque lo echamos del grupo nosotros. Pero llámame, siempre que no me llamas, qué bruto. Okay. Y para. No la conozco. Para todas las chicas, siguen en eso, es un programa hermoso. Ay, saludo para también para Charlie. Ay, Charlie, te amo. Para que me llame chiquillo que son los rayos que dan por eso, que es el dueño. Juanca. Pero uy, es precioso, ¿cómo se llama? Juanca. Ay, Juanca, Juanca. ¿Se imagina cuál es el morenote? No sé si está ahí, pero cualquier cosa ahí me lo saluda. Andrea, no sé cómo se llama. No, tranquila. No, gracias, Peter. Gracias, Peter. Esperamos que no vuelva a llamar. Ok, esto es La Quejón Radio a través de 88.7, 88 Estéreo. Más de la mentira de los hombres, porque aquí no me dejan hablar definitivamente. Otro dice, por ti lo dejo todo. ¿Verdad? El otro se mira. Pero ese es verdad. No, sí, yo puedo hacer un dato autobiográfico, pero nos llamo otro ahora. La última y nos vamos. Por ahí la he escuchado mucho. ¡Hoy le llueve! De unos amigos por ahí. A nadie he querido como a ti. Eso es una mentira, chicas. No, ¿Cuál mentira? Tú eres la única. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Cuando uno está enamorado, uno dice esas cosas. Tú eres la única de los últimos 10 minutos. Sí. Ah, bueno, eso sí. Te juro que no te estoy mintiendo. Por favor. Sí, jamás. ¿Y qué más? Yo nunca miento. Cuando ustedes ven hablando a su novio con una chica, bueno, ellos lo que van a decir es, mi amor, tranquila, era mi prima, lo que pasa es que desde hace 5 años que no la veía. Sí, pero ustedes... Eso le llueve a Natalia, yo creo. Oh, ustedes lo que no saben es que como prima, Mele... A mí me reclama eso siempre. Su prima. Bueno, ¿quién entiende a los hombres? Amigo. Si uno es tierna con ellos, eres una cursi. Si no, eres una insensible. Si los tratas bien, si ustedes uno los tratan bien, te traen arrastrando la cobija. Pero si los tratan mal, eres una maldita. Qué bárbaro. Sí, es cierto. Si no te arreglas, la semana pasada se dieron gusto diciendo que nosotros durábamos no sé cuánto. Que 2 horas aproximadamente. Como 2 horas. Pero si no uno no se arregla, es una descuidada, ¿verdad? Y si lo hace, es para loquear con otro. O sea, aquí no se entiende. Es que, ¿por qué no se pueden arreglar rápido? Si uno no... rápido. Si uno no trabaja... Ah, chato, uno dice, vea, llego a las 6. Ahí son las 7:30, está uno esperando. ¿Ve? Pero eso es rápido, más bien. Sí, a veces. No, le digo una cosa, uno tal vez llega tarde. Eran las 7, llega a las 7:30. Y llega uno, mi amor, es que me atrasé por esta cosa. Y dice, no, ya sabía, por eso no me listé. Y se iba empezando a listar. O sea, 2 horas más esperando. Yo sé, es que usted siempre llega tarde. Marian, ¿es cierto eso? Sí, siempre. ¿Siempre? Mi amor, yo nunca llego tarde. Diga la verdad. Toda la vida llega tarde. Tome. Ok, yo sé, sabemos que usted llega tarde, pero ¿a qué hora se va? Seguimos con el programa. Ok, vamos con más de la música. En 88.7, 88 Estéreo. Vamos con la vieja. ¿Cuál vieja? Échemela. La buena. La arrugada. No hay nada, como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. aquí con el Aguijón Radio. Hoy estamos en un programa dedicado a las mujeres. Ok, bueno, y antes de continuar con más, recordá que ahora en Latinos Store y La Canasta, durante todos estos días, fabulosos descuentos en las tenis de marca como Nike, Puma, Adidas, Lotto y muchas marcas más. Así es, grandes descuentos del 5, 10, 15 y hasta un 20% solo en Latinos Store, Pérez Celedón y Tienda La Canasta. Ah, y vas a recibir un 10% en tus apartados para el Día del Padre, ya sabes, Latinos Store y La Canasta. Esperamos que Latinos Store nos donó unas tenis Nike y La Canasta nos donó unos Puma nuevos, ¿verdad? ¿La que señoría? Sí, claro. Bueno, estamos del Aguijón, el día que mandan las mujeres, según ella. Ok, seguimos. ¿Qué? ¿Vamos con llamada? No, aquí ya, tranquilo, hasta las 12 si quiere, podemos seguir. Voy a traer un chiquito. Sí, no, es que supuestamente Juanca nos va a regalar media hora, la media hora que no se grabó. Madre, pero dígame una cosa. ¿Por qué, si las mujeres hoy mandan, por qué las mujeres no invitan? ¡Yeah! ¡Buenísimo! O se dice, ¿por qué las mujeres no va a invitar? A ver, doña Flori. Disculpe. ¿Por qué ustedes nunca invitan? No, espérese. Entonces, ¿quién invita a ir a comer y se tiene que pagar? No, es que nosotros siempre pagamos la cuenta. O sea, si ustedes quieren mandar hoy ustedes pagan la cuenta. Y el que llame. Pasa, lo que pasa. Línea. No. Hay alguien llamada ahí. Sí. Entonces, lo que pasa, ustedes si nos reclaman. Que nos diga. Deje hablar, muchachos. Por eso es que usted cae mal. Ustedes reclaman de que siempre ustedes pagan. Ustedes piensan que es un abuso, ¿no? Pero si uno lo hace, ustedes se sienten menos. Entonces, ¿ya? ¿Quién ha dicho eso? No, más. ¿Quién ha dicho? Hágalo para que vean. Podemos sentir vergüenza, pero nos pasa el ratito. Pero se nos pasa. Yo siempre fui bien carebarro. Traiga. A ver. Ok, si usted, bueno, los hombres, es obvio, ven a otras chicas, ellos van a decirle, vamos a ver qué se me hizo. Ellos piensan que es la naturaleza, porque son hombres. ¿Pero por qué vuelve a ver a Juan? Están engañados. No, es que ando buscando el papel acá. En cambio, si uno ve a otro chico, ¿ustedes qué hacen? Ah, es una infiel, ya. Le está dando pelota, ¿claro? Y otras cosas. ¡Claro! ¡Farisea! ¡Amberela! A la mujer le vamos a poner como los caballos, ¿eh? No, a ustedes deberíamos de hacer eso. Si un hombre a los 30 años no se casa... Bueno, salado, se lo lleva el tren. En cambio, si a la mujer a los 30 años no se casa, son solteras codiciadas. No, que la entierren. Ok. Vea, todo eso es porque nosotros los hombres detestamos los problemas. Ya no puede ni hablar. Nosotros detestamos los problemas. Sí, pero eso no es por las mujeres, sino por el cofal. Nosotros intentamos solucionarlo todo, evitamos tener problemas con la pareja o con cualquier mae. Es más, a la hora de discutir, nosotros somos prácticos. Y vamos al problema encontrando el punto exacto, ¿verdad? Uh-huh. En cambio, las mujeres, ustedes, se remontan a viejos problemas, enredan el actual, y así cualquiera no entiende. ¿Y qué más? ¿Sabe por qué, Andrea? Le voy a decir una cosa. Dígame. Eso es una bomba. Dice, brindo por ellas, no por las mujeres, sino por las botellas, que son las únicas que tienen una boquita y un rabito fiel. ¡Mamitas! Ok, vamos con llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenida a la Aguijón Radio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. Adelante. Tengo una pregunta para los hombres. ¿Por qué si las mujeres somos tan complicadas, por qué andan con una, dos y hasta tres al mismo tiempo? Para entenderlas, para tratar de entenderlas. Porque de todas no sale una. Es un estudio científico. Intentamos entenderlas una a una. Usted no dice que cuando quieren hacer algún estudio convoca a un montón de personas, y mil mujeres, y prueban, hasta llegar al punto. No, es que vamos probando una por una para ver. Ahí está. Cuando Juan que empezó a decir ciertas palabras, la señorita Andrea se salió por detrás. Bueno, también. Y se le fue con un pellizco. Qué bonito. ¿Cómo es que se llama la amiga? Ana, por su culpa me pellizcaron. Ay, y a Joseph. No, resulta que yo. No sabes, bueno, Ana. No dice nada. ¿Tenés un chiste? Sí. Ah, ok. Adelante. ¿Sabes por en qué se parecen los hombres a los delfines? ¿En qué? Lo inteligente. Está muy bueno. Ajá. No, en que. Somos admirados. Se cree que son inteligentes, pero aún no se ha comprobado. No, es que somos hermosos y amamos. Yo pensaba que era que somos muy admirados. ¿Qué más? No, solamente. Ok, ¿en algún saludo okay. algo así? Solamente. Bueno, gracias. Vale, buenas noches. Seguro el cabro le jaló el pelo. ¡Bajo, sí, desgraciado! Vamos con saludos. Ok, un saludo para Juanca, que está aquí en la palma. Sí. Que ahora va a tener que echarse, pero cofal de verdad. Sí. Bueno, un saludo para el señor David Núñez, ahí que nos mandó un correo a elaguijon@gmail.com. El que quiera, mande un mensaje ahí. El mae me... No, es David Segura Núñez. David Núñez es otro mae. Lo que me dio gracia del correo del mae fue que en la vara del ¿cómo se llama? Del tema, del subject ahí, de la vara del correo, puso, ¡va a invitar! Y me dio una gracia, mae. Entonces por eso lo saludo. Ahí le vamos a guardar una camiseta y a mi primo Yaya también un saludo. Un saludo también para todos mis primillos que están escuchando ahí, que son fans. Yo no sé ni por qué. A Joseph supuestamente lo escucha un montón de gente. Yo nunca he visto a nadie, mae. Mae, ¿acaso que usted lo está viendo? Está en mi casa escuchando. Yo tengo un saludo para Vampi y para Gordo, Corona no. Gordo, qué buen trago de whisky se echó ahí, mae. Un saludo para Rigo, para toda la gente que estuvo con nosotros allá en Buenos Aires, que se pegó la fiestosona. ¿Qué pasa ya? Bueno, y un saludo para Tania también y para... Te voy a decir, va a invitar. Para mi hermanillo y toda la familia. Voy. Salude porque lo regaño. Voy por internet, dice, hola gente, qué desorden tienen ahí por allá. Roini, que nos escribe por internet nuevamente para Alfred, el Zarpe, y nos vamos. Después dice, las mujeres son como la pizza. Ah, bueno, ese no lo digo. De Tampa, Florida. Diógenes dice, saludos desde Panamá, estoy escuchando, me llamo Diógenes y me preguntó el número para llamar, ahorita seguro llama, ya se lo dimos a través del internet. Además, Alfred dice, yo no lloro porque se va, sino porque no se ha ido, Alfred. Y Godo, un saludo a todos en cabina, está Tuanis. El DJ Godo, sí. Ah, sí, vino a hacer unos arreglos aquí, por cierto. Las mujeres son como un gato, si no andan detrás de una rata, andan... un gran perro detrás. Qué bueno. Atentamente, Genaro. Saludos a los compañeros. Genaro. De la 11-1 generación 2006 en el colegio de Platanillo, que son lo mejor. Ok, nada más. Tengo para acá, Juan. Deme, ahora sí. Pero Juanca, deme. Es que ahora sí agarró el poder contra usted, ¿verdad? Nada más. Ok, chicas, frases célebres masculinas. Cuando su novio, su esposo, su pareja le dice, mi amor, cocinemos algo rico. Esto quiere decir, tengo mucha hambre. ¿Por qué no preparas algo rico? Y yo hago como si te ayudo. Pero lo que pasa es que el descarado se va a ver televisión, ¿verdad? Y lo deja uno ahí cocinando. Otra de las frases célebres masculinas. El problema no eres tú, soy yo. Quiere decir, el problema eres tú. Eres tan positiva que te pareces a mi mamá y con mujeres así no quiero estar. ¿Qué más tenemos por ahí, llamada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿con quién tenemos el gusto? Reservemos aquí el nombre, ¿por qué? ¿Cómo? Me reservo el nombrecito. Ok. ¿Por qué? Eso pasa con las mujeres siempre. Ocultan la identidad. De la... Por lo menos lo ocultamos y no mentimos con nombres, ¿verdad? Anónimas. Exactamente. ¿Qué tenés? Decime, ¿qué nos vas a contar? Ok, dos cositas. Dos, dime. Número uno, ¿por qué los hombres siempre les encanta hacerse las víctimas? Siempre. Todos. Ellos nunca tienen la culpa. Exacto, ellos pueden andar con otra chavala aparte de la pareja y siempre lo niegan. Y cuando se descubre con pruebas, se quitan. Se hacen al víctima. Así son. ¿Pruebas fotográficas o en video? Y todo depende si el juez las acepta. Exactamente. Y otra cosita. Se creen súper inteligentes. Y son tan poco inteligentes que cada vez que van a andar con otra chavalita, aparte de su pareja, dejan a huellita. Por donde van dejando. ¡Ah! Mamita, pero eso cree usted. Usted siempre, no sabe un montón que ha pasado, ¿verdad? Por eso. Cae como semilla siempre. Guava, ¿verdad? Resbaladito, chicos. Pero entonces, sí. ¿Cómo le han rompido el corazón? Es más, por esa gran razón, ¿cómo? Siempre. ¡Eso rompido! Fueron infieles, porque dejan las huellitas. ¿Verdad? No son inteligentes. Para nada. Porque las mujeres sí. Tenemos las mujeres inteligentes. Ah, las mujeres, o sea, las mujeres no dejan doble pruebas. Sentido. O sea, que son unas grandes. Unas grandes inteligentes. Eso. Es que eso es lo que quiso decir. Unas grandes. Más inteligente. No. Bueno, amiga, muchas gracias por tu llamada. Bueno, buenas noches. Súper interesante. Chao. Okay. Aló, buenas. Aló. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es tu nombre? También. Amigo reservado. Dale, como hombre, huevón. Un saludo para Juan. Un saludo para Juan. Dale duro, mi hermano. Vaya, comió usted. Adiós, Santés. Ah, pura vida. ¿Sí? Pero hable duro, ah, hable duro porque no se le entiende. ¿Por qué los gallos cantan de madrugada? No sé. Porque andan de común. Diga. No, porque las gallinas no lo dejan cantar. ¿Por qué? Por favor. Porque las gallinas no lo dejan cantar. La gallina no lo dejan cantar. ¡Qué bueno! ¡Y se divertirán! Es que, y él los iba a apoyar a ustedes. Bueno, hermano, por allá, gracias. Qué bueno ayudar al vecino. Andrea, ¿qué otra cosita tiene de contra? Más de las frases célebres masculinas, cuando, bueno, ellos conocen a las amistades de uno y todo eso. Le dicen a uno, simpática tu amiga, ¿verdad? Eso, chicas, quiere decir, es simpática tu amiga, además de muy bonita. Y cuentera. Casi hasta le piden el número, sí, no, y cuentera. También le dicen a uno, vea, ahí va Juanca, dele, mi chiquito. No, es que este está bueno. El de loco está bueno, dice, ¿cuándo pierde el 90% de su inteligencia la mujer? Cuando queda viuda. ¿Y el 10%? ¿Cuándo qué? Cuando se muere el perro. Bueno, ya que le están entrando por ese lado, ¿cómo se llama una mujer que sabe dónde está su marido todas las noches? Es la única. Detective María Fernanda. No. De las únicas son las viudas, porque el resto, no, hombre. ¿Por qué? Oye, ¿por qué a los hombres les gustan tanto los autos y las motos? ¿Por qué? Porque es lo único que sabe mover un poquito. Chato, usted responda que siempre ha sido un RPM. Es lo único que sabe mover un poquito. ¿O es lo único que sabe manejar? No. Podemos manejar carros, motos y mujeres. Ay, por chapulines favor. Y camiones. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí, Natalio? ¿Cuál es el gran misterio acerca del hombre? Oiga, ¿Cómo envejecer y seguir siendo inmaduro? Oiga, ¿y sabe por qué un carro es mejor que una mujer? Eso le tocaba a usted la semana anterior, ¿sabía? Porque al carro se le ponen repuestos. Bueno, ahora la mujer también. Sí, pues, nada, que salen mucho más caros. Alias silicón. ¿En qué se parece un hombre a una pizza? Riquísimo. Más viejo, este está bueno, ¿sabes? Este está buenísimo. Dígalo. ¿Qué hace la mujer todos los días que el hombre hace una vez al año? ¿Qué? Tapar los frijoles. Es un acertijo para los bates. Oye, pero no hay la respuesta. ¿En qué se parece un hombre a una pizza? En que lo llamas por teléfono y a los 10 minutos están calientitos en la puerta. Si no es que menos. Por eficientes. Y dice que llegamos tarde. ¿Cómo es? Okay. Y dice que llegamos tarde. ¿Ah? En cambio ustedes tienen que cuando son cositos así, sí, ¿verdad? Ahí están rapidito. Sí, porque si ustedes fueran pizza hubiera salido gratis la vara. ¡Oh! Después de 30 minutos o gratis. Mandé nunca se llega. Hay que ir a buscarlo. Vamos con llamadas. No, con una canción. Bueno, vamos con otra de las llamadas. Buenas noches. ¿Aló? Mucho chiste, ya, pongan atención. Ok. Parecen mujeres. Nos vamos. Juanca, sí, directamente nos vamos. Viendo Juanca, ma. Esa fue la señal, van jalando, ma. Es que no, fue que lo obligaron. Ya están feas y lo obligaron a poner la canción. Ya quiere que nos vayamos. Le mandaron un pellizco ahí, ponga la canción. Bueno, yo a nombre de toda la gente de la Guijón quiero agradecerle a Flor y a Andrea hoy por haber agarrado el churuco en las manos. Y haber hecho el aguijón hoy. Antes de agradecerle a los patrocinadores, a Chilao, todas las camisetas, todas las marcas, Desafío Extremo, Tienda La Grasa en Buenos Aires y Pérez Celedón, PérezCeledón.net y Piso Cerámico Sale. Muchas gracias, chiquillas, de verdad. No, gracias por la invitación, más bien. Sí. No, honey. Ok, bueno, vamos con los últimos saludos para que no se queden pendientes. Para Colocho desde Miami, para William, dice un saludo para Rafael, también para Alejandro, que se les hizo mosquero en el examen. Bueno, saludos. También para Alfred y Denise Mora. Un saludo para la familia Mora Venegas y también para Muñoz Vargas. ¡Mamita! Robles y todos los demás. También decirle a toda la gente que ojalá que les haya gustado el programa. No sean pachosos, yo les vámonos. Ok, gracias. Para el otro jueves a las 9 de la noche, recuerden, otra vez en 88 Estéreo, El Aguijón Radio. Muchas gracias hoy a la chiquilla, de verdad. ¿Se va a cagar las pies si no hemos jalado? Esa es la idea. Estamos ganando tiempo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Le van a zampar a Juanca. Hasta luego. El Aguijón Radio. ¡Va a invitar! Tan bonita, va viajando su bolsa de monita.